sabrás de mí que pronto partirás, que tan solo es un capricho, una aventura que olvidarás. Encontrarás nuevos amores, que alguien más te cuidará. Lo que no sabe mi amor y nunca lo entenderá, que en cuerpo y alma nos entregamos, es imposible volver a amar. Que hicimos un juramento que como un tatuaje perdurará. Solo sé que mi corazón no le han prohibido dejar de amarte, dejar de amarte. Si tus caricias se grabaron hasta en sangre, como un tatuaje, como un tatuaje. Sabe mi amor y nunca lo entenderá, que en cuerpo y alma nos entregamos, es imposible volver a amar. Que hicimos un juramento que con un tatuaje perdurará. Solo sé que mi corazón no le han prohibido dejar de amarte, dejar de amarte. Si tus caricias se grabaron hasta mi sangre, como un tatuaje, como un tatuaje, como un tatuaje.